Como aquel faro en el mar, tú me guías con tu resplandor. Allí voy yo tras de tu luz. Tú me haces reflexionar, tú le pones sentido a mi ser. Yo soy quien soy gracias a tu poder. Como un ave que aprende a volar y que lucha por su salvación, así voy yo en mi rumbo. Y cuando el mundo nos pone a dudar, cierro mis ojos y escucho tu voz. Digo tu nombre y siempre vienes a mí. En los momentos de felicidad, cuando la vida nos llena de paz, guía mis pasos y un día me pierdo para volver a ti. Estrella fugaz, confundida con la inmensidad, así estoy yo entre la gente. Solo tú me haces soñar con las alas de la libertad. Tu amor me da fuerzas para seguir. Como un ave que aprende a volar y que lucha por su salvación, así voy yo en mi rumbo. Y cuando el mundo nos pone a dudar, cierro mis ojos y escucho tu voz. Digo tu nombre y siempre vienes a mí. En los momentos de felicidad, cuando la vida nos llena de paz, guía mis pasos y un día me pierdo para volver. Y cuando el mundo nos pone a dudar, cierro mis ojos y escucho tu voz. Digo tu nombre y siempre vienes. Los momentos de felicidad.